Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, en La Venganza Matiné de los lunes. Lleno el ex-teatro Smart. Sí, señor. Ahora los lunes es a las 20 horas que recibimos al público aquí, pero se emite como siempre a la medianoche por Radio del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Dice... Viva mejor usted que es un pobre infeliz. Sí. Y aquí hay un cuadro que no lo sé manejar. ¿No lo entiende? Usted pone el dedo y le sale... ¿Qué? Un acto que es positivo. Uy. Para su vida. Ah, a ver. Por ejemplo, pongo el dedo y me sale... si trabaja en un lugar cerrado, aproveche el momento del almuerzo para salir a caminar. ¡Qué buena idea! Así funciona. Y si no trabaja en un lugar cerrado. No importa. Ahora, eso es cuando vayamos a hacerlo funcionar. Ahora estoy explicando cómo funciona. ¿Cómo funciona? Ah, bien. Y ahora, si quiere, vamos a hacerlo funcionar. Cada cosa es un buen consejo. Qué lindo. ¿Y para qué sirve este programa si no para dar consejos a las personas? Para vivir mejor. Siguen, claro. Y viven mejor. Sí, mucho mejor. Tantas personas que viven mejor, ¿sabe por qué es? ¿Por qué es? Porque escuchan este programa y siguen nuestros consejos. Ahí está. Así que vamos a hacer funcionar esta máquina, que es la máquina de dar consejos. Adido. Usted ponga el dedo al azar. Ponga el dedo, señora. Elegimos una señora al azar. Sí. No va a leer. Ponga el dedo, señora. No, acá no, señora. Ya bueno, pero espera. Ya te dije que iban a venir un montón de viejas. Vestida de hada la vieja, además. Escuchame una cosa. Hay que explicarlo. Después va a funcionar. Sí, señora. Salud, señora. Dice, bueno. ¿Qué le tocó? Aquí está, salió el consejo número 9. Rompa el sedentarismo. Ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Bueno. Hágase nómade, señora. Cómprese una carpa. Un camello. No sé por qué dice eso. No, parece que no. Dice, mientras mira la TV, levántese a cambiar de canal... en lugar de usar el control remoto. Sí. A cada rato. Algunos atletas, por ejemplo... Bueno, para Londres. Yo le pregunté a Emil Satopec, la locomotora humana, cómo se entrenaba, cómo conseguía ganar la maratón. Y me dijo, mire... Y me miró así, ¿no? Me dijo, mire, yo para cambiar de canal en la televisión... En vez de usar el control remoto propio de los pueblos sedentarios, me levanto y voy y lo cambio con la mano, me dice. Qué grande, ¿eh? Y con eso... Y se acercó otro, que era ABB Vigila, ¿se acuerda? Y me dijo, yo hago otra cosa. Yo me pongo a leer, por ejemplo, Las aventuras de Rocambole. Es una obra en 14 tomos. Claro. Entonces me lo pongo a leer y a cada frase dejo el libro, me levanto y doy una vuelta manzana ovacionando al autor. Y así me mantengo. ¿Sabe que este método es mejor si uno en vez de cambiar de canal va a la sede de cada canal? Claro, eso es mejor. Eso da más. Claro, vas y hablas incluso con el director. Claro. ¿Está el director de 360, por ejemplo? Sí. ¿O está el director etcétera de ATC? No, ATC no, señor. ¿No está? ¿No está? No, ah, no, claro. Es Canal 7. Con razón salen así los programas. ¿Ve? Si no hay nadie. Estatal tenía que ser. Sí, claro, señor. Además, la señora no sabe ni dónde quedan los canales. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está el director de...? Le dije que no. ¿Cómo? No, esa, si no le pregunto, sí. Del otro, me dijo. Ahora, fui ahora. Nunca toqué a este canal, toqué a otro. ¿Me entiende? Es que lo voy a hacer de nuevo. Tele. ¿Quién es? No importa quién es. ¿Está el director de este canal? Esto no es un canal. Ah, con razón. Voy cada vez peor. Sí. Volví al control remoto, vieja, en serio. No importa que estés hecho un cerdo. Por eso tiene tanto éxito el control remoto. Claro. Además, la señora va a descubrir que muchos canales quedan en el mismo lugar. Ese es un problema de los multimedia. Qué decepción. Bien. Sí. Dice, invite a su pareja, otro dedo. Invite a su pareja a caminar después de cenar. Si está solo, esto es lo que no entiendo, si está solo, arregle con un amigo. Bueno, en general es eso. ¿Que su pareja necesita al menos dos señores? Y es muy exigente, sí, sí, sí. No, señor o señora, no sé en su caso. Señorita. Es lo señorita. Señorita, si usted no está en pareja o no tiene una pareja estable con la que convive, sí. Sí. ¿Cuál es su caso? Mi caso es que no le importa. Bueno. Tiene que invitar a una amiga. A un amigo, decía ahí, señor. Bueno, pero... o un amigo, si quiere. Ahí está. Sí. Esto me huele mal. Sí, no me gusta ya. Y sale a caminar, a dar la vuelta al perro. Con la cintura cómica del sur. Sale a dar una vuelta. No me gustó este consejo. A airearse. Me quiere decir. Dice, a la hora de salir a comer afuera, evite la canasta de panes con manteca. ¿Qué es una canasta de panes con manteca? Buenas tardes. Buenas tardes. Para mí, una canasta de panes con manteca. ¿Vos qué vas a pedir? Una con dulce de leche, por favor. No, señor, la panera que le traen, el servicio de mesa. No, que a ver cómo se va a comer la panera, señor. Bueno, claro. Yo me lastro el pan, pero la... me doy cuenta que eso... No es comestible. Está hecho de otra cosa. Claro. Pero que es un hágalo usted mismo este lugar, a uno le trae untado las cosas, al revés, hágalo por mí. No, no, no le trae untado. Nosotros le entregamos el pan con el rulo de manteca. ¿Con quién? ¿Cómo se rulo, sabe? Dije. ¿Quién es? El rulo de manteca, que ya le viene frío. Para rulo está frío. Sí. Claro, la manteca caliente lo que tiene es que es líquida. Para que no se desarme, viene casi congelado, che, señora. Qué inteligencia que tienen, ¿eh? Sí, están, piensan en todo estos tipos, sí. Entonces, si usted se entretiene, unta un rulo, unta otro rulo, y otro, y otro. Del pelo se lo va a pasar, lo que asco. Se le va engrasando. Sí. De forma grasa, va. Mire, yo quería quejarme a sí mismo. Primero quejarme, después preguntarle qué es lo que tiene... de dietético este restaurante, que ahí en la puerta dice restaurante dietético, vegetariano y todas esas giladas. Bueno, tenemos milanesa de soja. No, quiero que me diga el menú. ¿Y qué quiere? Quiero que me diga cuál es la filosofía. No, tampoco la filosofía. ¿Por qué adelgaza la comida de acá? El protocolo que hay aquí, cuál es, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que conducirse. Bueno, mire, usted ingresa, hay tres menús básicos. Con combinación de elementos. También tenemos el juego del elementos, dedo. Los 92 elementos. Claro, Kurchatovio, por ejemplo. De Mendeleev. No, tiene elementos. Por ejemplo, si usted decide jugar, porque queremos que sea una actividad lúdica la de... Con la comida no se juega. No, pero no es la comida en sí misma, sino la ingesta. ¿La quién? Sí. Andrés Ingesta. Ah, lo conozco. Entonces decimos, vamos a celebrar la ingesta. Ahí está. Y usted pone el dedo, así como aquel ejercicio que lo convocó hasta este lugar, y lo que le toca tres elementos. Entonces le tocó brócoli. O sea que es por sorteo. Por sorteo. Como una ruleta. Sí, es un menú fijo, precio fijo. El precio es fijo, pero... El menú es variable. Pero escúcheme, y a dedo, yo pongo el dedo, y si pongo el dedo donde dice... Sí, es extraordinario, es una idea extraordinaria. Llevas a tu novia y si vamos a vivir peligrosamente. Y entonces pones el dedo. ¡Ay, qué lo que suerte! Toca, toca, ¿eh? Sí, claro. Sí, no vale retractarse. No. Lo que toca, ofrecerse toca. Para comérselo de la novia. No, porque usted... Cederle los ravioles que le tocaron a uno y comerse, poner la berenjena que le tocó a la pobre mujer. Lo que usted haga en su mesa es un asunto privado. Ah, sí. Ah, qué lindo. Gracias. Nosotros... en eso no... También, eso, o sea, es un restaurante acá. ¿Cómo? Vamos, sí, usted entiende, señor, vamos. No, ¿cómo, señor? ¿Qué restaurante? Nosotros éramos dueños antes de un restaurante erótico. Sí. Ah. Era todo un relajo. Comida... Se llamaba Al Oscuro. Está muy bien. Sí, que era como un seudónimo, ¿no? Al Oscuro. ¿Comida afrodisíaca toda o...? Comida afrodisíaca. Ah. Bueno, según la novia que usted traía, claro. ¿No? Porque a veces el mozo se acercaba y le decía al tipo, mire, la señora que usted trajo... No. parrillada. Claro, nosotros no podemos sacar aceite de las piedras. Claro. La casa no se responsabiliza, caballero. Confórmese con comer y listo. Sí. Pero mayormente sí teníamos... Bebida afrodisíaca. Pero además eran reservados, oscuros. Pequeñas suites oscuras. Ah. Te encerraban ahí... Con puerta, o sea, no podían... Sí, con puerta, señor, ¿cómo que quiere? Claro. No, que lo empareden. No. Era un rato nomás. Hacía adentro y tipo hacía su pedido y el mozo incluso tenía orden de golpear la puerta y contar hasta siete. ¿Es arbitrario? Antes de entrar... No, los mozos. Contaba hasta siete. ¿Por qué? Es el número. Para dar tiempo a la pareja que estaba adentro a acomodarse las ropas, a vestirse, a egresar de situaciones imposibles de ser explicadas. No, pero me llama... Me estaba llama... ahí como un loco encima de la... ¡Oh, te amo, te amo, te amo! Y el tipo abrió la puerta y dice, se jodó la polenta. No. Entonces... No, pero era el protocolo, señor. Claro. Siete. Pero llama la atención. El tipo... ¿Quién es? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ácata! Hermoso. Sí, me llama la atención eso de. Aquí no me pase. Sí, pase. Sirva así incluso. ¿Qué trajo? El postre. Esa sí, figura. Póngalo claro. Ahí. No, ahí no. Le dije, vos. Ahí. La pasábamos bien, es cierto, nosotros, sí, claro. Sí. Y después tenía otra cosa, como estaba tan oscuro, vos a veces ibas al baño, a ver si estabas con tu amor. ¿No había un baño privado? Ay, ¿qué querés? No, se puede. ¿Qué se cree? Bueno, no sé. ¿Dónde vio un restaurante que tenga cada mes un baño? ¿Vio alguna vez eso? Bueno, no. Yo nunca vi. 60 inodoros pensé ahí en que era esa casa. Como un hotel. No, en general, no. No se hace eso. Bueno, sí. Entonces, con permiso, amor mío, te amo tiernamente, pero eso sí, voy al baño. Claro. Pero no aclare tanto, vaya. Usted no sabe. Sí. Entonces, se va al baño. Y todo muy oscuro. Y a la vuelta, en una mesa regresaba, se equivocaba. ¿A otra mesa? Se reservaba, claro. Y en realidad a nadie le importaba nada, porque primero había una música muy fuerte. Así que no se oía lo que decías. Y después había tanta oscuridad que no importaba, ya no sabía. Que... Claro. Había una cosa ahí que estaba, una persona, una sombra. Como la vida misma, vamos. Y claro, como la vida misma, ya. Daba lo mismo uno que otro. Y así finalmente te ibas con cualquiera, ¿no? Por eso fracasamos, claro. Ahora, difícil de administrar también un lugar así, digo, lo oscuro. ¿Usted era el propietario del lugar? No, era cliente. Ah, ¿usted era cliente? Sí, yo era cliente. Yo iba siempre. ¿Y qué pedía? La habitual. ¿Tenía alguna idea? Nada. ¿Lo de siempre decía? No. También así te traían lo que ellos creían. Claro. Lo querían. Ayudado por la oscuridad, además. Sí, sí, sí. Y dígame, ¿usted iba allá con novia o ahí uno puede conocer gente? Finalmente, como pasaba esto de los cambios y qué sé yo, te daban ahí un acompañante, estábamos haciendo cola ahí. ¿Cómo haciendo cola? Dice, vengan dos más. ¿Cómo dos más? Otros dos. Y sí. Empezaron a atender mal. Y claro. Empezaron a atender mal, ya ni contaban. El mozo tocaba la puerta del 7. Usted se ríe, pero... Sí, y a veces, en fin. No, hay que ser muy cuidadoso con eso y también ser reservado. ¿Y eso? Reservados eran, sí. Sí, no, digo... Ser reservado, decían los indios. Ser reservado con el entrar y el salir de esos locales. La tropilla que monto de reservado, de reservado. Y lo de la oscuridad fue porque en un principio había luz... Sí. Pero... Después no. Después no. No. No funcionaba. Es la historia perfecta. Voy a contar una historia, pero no. Mire que estamos en la matiné, habíamos dicho... Sí, claro. Una historia de otro lugar de oscuridad donde yo iba, que era un bolichum para bailar, ¿no? Sí. Y ahí es mejor la oscuridad. Sí, claro. Cuanto menos registren los sentidos para un boliche, mejor. Mejor. Mejor. Hoy en día los boliches de Buenos Aires están hechos para cualquier cosa menos para levantar minas. No sé, nadie se levanta unas minas. Son todos, qué sé yo. Aturde. Se levanta más minas la pizzería que los boliches. Claro. Pero bueno, este era un boliche a oscuras, se llamaba también. Ah. Y lo que le iba a decir es que cuanto menos funcionaban o funcionen los sentidos en forma discriminatoria, mejor. Cuanto menos sepa de lo que está pasando. Claro, sí. Mejor. Mejor. Vos no ves, mejor. No oís, mejor. Y todo por el estilo, sí. Hasta completar los cinco sentidos. ¿Cuáles son? No bueno, todo, le digo. Reservas a uno. Entonces, vos entrabas y empezabas una especie de esgrima sentimental con una persona que no veías, ni oías, ni olías. ¿Por qué no se detuvo? No, porque también tratamos de adormecer el olfato mediante litros y litros de perfume tulipán negro. Una suspensión de los sentidos similar al Nirvana, por lo que está describiendo. El Nirvana se llamaba. Sí. Ah, mire usted. Y yo vivía en la esquina de su boliche. Ah, mire usted. Y en la esquina había un farol famoso por su naturaleza desengañadora. Porque claro, los tipos se conocían, se tocaban, se besaban, pero no se veían ni se oían. Y entonces, finalmente, terminaban de percibirse enteramente cuando llegaban al farol de la esquina, que era el primer farol, que era la primera luz. Y se nos vamos juntos, sí. Ni siquiera se lo decían. Alguien tomaba de la mano al otro y se iban. Y entonces corrían hasta la esquina y se miraban a la luz de ese farol que se llamaba el farol del desengaño. Y yo conocí el lugar porque me fui a quejar. ¿Por qué? Y yo no podía dormir por las exclamaciones. Ah, eran esas. Claro, cada vez que llegaba uno. Pero no creas que eso pasa solo en ese boliche con ese farol, ¿eh? Me han dicho que funciona igual el resto de los boliches. Sí. A veces es el amanecer, a veces es el fin de semana, a veces es una frase dicha fuera de tono. Mira, claro. Amigo, la verdad, la vida es un farol del desengaño. Te lo decimos para que pase adentro de este boliche. Ah, pero mire, yo venía para conocer... No, si usted viene para conocer, ha venido al lugar menos indicado. ¿Y qué me aconseja usted? Y tendría que recurrir a la máquina de dar consejos, pero la tiré. Pues yo venía para poner el dedo, me habían hablado. Ah, de eso sí tenemos, ¿eh? Bueno, venga, pase. Sí. Acérquese. Ahí está, acérquese. Sí. Ahora, sin miedo. Espere, vamos a hacer una pausa. Vamos a contar hasta 7 y después volvemos. Permiso.